Nos vamos a quedar durante los próximos minutos con una de las citas culturales, sin duda, de este fin de semana y de los próximos días, porque desde hoy hasta el próximo 30 de abril abre sus puertas una nueva exposición en la sala municipal del antiguo mercado de abastos. En este caso, bueno, pues sin duda de un grandísimo amigo de esta casa y seguro que de muchísimas personas que nos están escuchando en estos instantes. Nada menos que José Luis López Núñez es uno de los grandes, sin duda, en la pintura de nuestra localidad y fuera, por supuesto, que además nos va a mostrar en esta nueva exposición su trayectoria. Tantísimos años, bueno, pues dedicados a su gran pasión, a la pintura. Por supuesto que queríamos quedar con él, con alguien que además de todo ello se caracteriza por la gran implicación, por su compromiso social con Ubrique. Y bueno, pues que eso también evidentemente se traslada a su pintura. Vamos a conocer un avance de lo que nos espera, como decimos, a partir de esta noche, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al propio José Luis López Núñez. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, bien hallado. Nos alegramos muchísimo, además de escucharte, José Luis, que seguro que lo recordarán, pero para los que sean más jóvenes, bueno, pues destacar que José Luis, aparte de su colaboración, su impulso a numerosos colectivos, siempre la implicación también dentro del plano político, bueno, pues intentando colaborar desde diferentes facetas en torno a la sociedad ubriqueña, también, bueno, pues colaboró muchísimo con gratos recuerdos que tenemos aquí en esta casa, en Radio Ubrique. Fue una época, como tú dices, una época que en la que yo disfruté mucho haciendo el programa. A mí me gusta mucho la radio y ustedes tuvieron el valor de permitirme en aquellos días hacer aquel programa que tanta ilusión nos dio, ¿no? Y la verdad es que sí, tengo gratísimos recuerdos de aquellos días. Lo he hecho mucho de menos, ¿eh? Hay momentos en que me acuerdo con bastante asiduidad de aquel tiempo. Pues Pero bueno, ya bueno. el tiempo, como todo el mundo dice, ¿no? Cuando tienes una etapa y cuando la has cumplido, pues ya está. Bueno, pero nunca es tarde Aunque para retomarlo tampoco, o sea que no, nunca es tarde, ¿no? Porque como es algo tan bonito y tan grato, claro que sí. pues la verdad es que nunca es tarde. Cualquier momento se puede hacer cualquier cosita. Por supuesto que sí, lo apuntamos ahí y seguro que además estarían muy contentos muchos de nuestros oyentes que lo recuerdan y me comentaban, ¿no? Que alguna persona incluso te llegó a solicitar, ¿no? Algunos de esos poemas, de esas creaciones que nos mostrabas a través de la radio, ¿no? Pues la verdad que sí, tuve un tiempo con aquel programa en que cuando terminábamos de realizarlo, a lo mejor al día siguiente o en aquel mismo día también, se presentaba gente en mi estudio buscándome porque si le podía dar una copia de lo que habíamos hablado, ¿no? Y no fueron una, fueron muchas las solicitudes que tuve de aquello. Y aquello, claro, aquello me llenaba también de orgullo, porque cuando la gente te pide algo es porque le gustaba, ¿no? Claro que sí. Y le Pues hacía referencia a cualquier cosa que hubiera sucedido, cualquier persona que hubiera ya desaparecido, o cualquier poema. Tú sabes que la poesía es un don del alma, y entonces cuando llega, pues a la gente le agrada. claro que sí, eran muchos homenajes, reconocimientos y además también el análisis de temas de actualidad que abordamos en esos momentos. Sí, Pues entonces los problemas diarios que se presentaban los sí. comentábamos siempre, ¿no? Y eso era grato también, porque le dábamos un punto de vista desde el punto de vista de la gente que no pretende nada, pero que da su opinión sobre lo que está pasando. Pues todo Y ello eso era dentro. bonito. Claro que sí, todo ello dentro de una trayectoria que a nivel pictórico, José Luis, pues también vas a recoger lo que ha sido tu evolución bueno, pues durante tantos años, ¿verdad? En esa gran pasión para ti que es la pintura, ¿no? Pues sí, la verdad, tenía tiempo. Bueno, cuando la vida a lo mejor te golpea y ves que te encuentras un poco más debilitado o cualquier cosa, entonces pasa por tu mente la idea de recopilar tu trabajo, ¿no? Y te das cuenta tú de que es una forma de ponerlo otra vez en la palestra. Y dices tú, bueno, pues sin ningún tipo de pretensión voy a hacer como es este caso, que lo he pensado mucho, una pequeña retrospectiva de mi trabajo, ¿no? Porque muchas veces hay gente que me ha comentado el por qué he hecho los otros estilos de forma de pintar, ¿no? Y eso va en las inquietudes que tiene cada uno. Yo he querido evolucionar constantemente, he ido siempre buscando cosas nuevas, y no me quedaba en el pensamiento de hacerla, sino que la he hecho, ¿no? Y entonces lo que vamos a poner en la exposición de esta noche, que yo estoy muy satisfecho de esta exposición, vanidad aparte, pues es una pequeña muestra, porque como te he comentado antes fuera de micrófono, no podía ponerlo todo porque no cabía en la sala, ¿no? Imposible, claro. Tengo mucho trabajo hecho, mucha cantidad, y entonces todo lo que he hecho no podía mostrarlo, ¿no? Pero he hecho he escogido una pequeña muestra y he procurado que tenga la simetría necesaria y el volumen necesario en la exposición como para que se pueda disfrutar desde distintos ángulos, ¿no? De distintas formas de hacer. Siempre con la impresión de que el autor es el mismo, ¿no? Siempre con ese sello. Exactamente. Y por mucho que quieras tú darle la vuelta a aquello, tú sabes que aquello es... El autor es el mismo, vamos. Y entonces ahí está puesta. Ya veremos la opinión de la gente. Pues seguro que, pues una opinión espectacular, porque solo con el cariño, ¿no? Y el esmero con el que haces todo, y en este caso comentábamos, ¿no? Lo complicado que es poner en marcha, echar a andar una exposición, ¿no? Tan cuidada como la que vamos a poder ver a partir de esta noche, ¿no? Efectivamente, la exposición, yo me encuentro muy satisfecho de ella, ¿no? Yo ayer ya por la tarde, ya cuando estaba terminada, estaba solamente allí la limpiadora y el muchacho que está allí, tuve la oportunidad de recrearme con un amigo viéndola, ¿no? Porque cuando tú la ves así dispersa antes de ponerlo es una cosa, y después cuando ves los cuadros colgados es otra cosa. Coge forma ya. Claro, es donde el cuadro coge su dimensión, donde tú te puedes retirar, acercarte, ve una cosa, el cuadro lo ves de cerca de una forma, desde lejos de otra, y así disfruté muchísimo ayer. Desde, bueno, y he tenido yo fuerza para pintar tanto cuadro y más lo que falta aquí, porque la verdad es que es un esfuerzo enorme, ¿no? Pero claro, el esfuerzo va implicado el cariño que yo le tengo a esto. Y por eso no me importa ni el trabajo, vamos, es que no le echo cuenta al trabajo. Simplemente, si un cuadro necesita X horas, yo le echo un poquito más. Un poquito más, porque parece que no está, ¿no? Pues le echo un poquito más. Yo no me fijo en la carrera, ni en el tiempo, ni en nada de eso. Sobre todo en eso, cuando estoy pintando. Y esa es una de las características, además, ¿no? De tu obra y de tu trayectoria. Ese trabajo silencioso, callado en tu estudio con, bueno, horas y horas, ¿no? Bueno, no sabría cuántas horas le he echado, pero una barbaridad. Bueno, yo me he tirado meses enteros donde apenas he salido a la calle, ¿no? He salido a la calle y me ha preguntado a la gente, hace tiempo que no te veo, Pepe, esto que lo otro. Y efectivamente, hace tiempo que no me ven, pero porque no salgo. Es que cuando cojo una obra, me pongo y me parece que... Hay que terminarla. No puedo dejarla, claro, terminarla, pero tarde una semana, tarde un mes, tarde... Claro. Entonces estoy tan imbuido en eso que no me interesa salir. Que mucha gente me invita a cualquier cosa, a la presentación de un libro o algo, y no podía ir. Y es que no he querido dejar el trabajo para irme en ese momento. Parece que el retomarlo iba a ser otra cosa distinta. Entonces, mientras más le echaba, mejor. Y así he estado durante mucho tiempo. José Luis, que una persona autodidacta dentro del mundo del arte, de la pintura, con, bueno, pues, si hablásemos de años, realmente toda la vida, ¿no? Junto a la pintura y en esa evolución, ¿no? Pues sí, toda la vida. Toda la vida, porque eso es algo con lo que nace, ¿sabes? Y claro, el que es, como tú bien has dicho, autodidacta, pues tiene más dificultad porque no ha tenido los estudios previos de la academia ni de... Y entonces cuando te enfrentas a los problemas que acarrea el mundo del arte, los tienes que resolver a tu forma, a tu buen entender, y sacar adelante una cosa cuando eso, simplemente eres autodidacta, es mucha fuerza de voluntad. Pero esa fuerza de voluntad te implica un aprendizaje tuyo. Y yo creo que de ahí es donde nace también el carácter de hacer de un sello, una marca, una manera de identificarte, ¿no? Porque como vas constantemente sobre lo que tú crees, pues ahí que va formando algo que a lo mejor inconscientemente ni te das cuenta, ¿no? Pero que lo haces porque la carencia de los estudios académicos en el mundo de la pintura es muy importante. Y si no lo tiene, pues esa carencia la tienes que suplir a base de aprendizaje, de ver, de leer mucho, de buscar muchas fórmulas y de aplicarlas. Y de romper muchos lienzos también. Pues decir, esto no es lo que yo quiero, esto hay que dejarlo. Y así sucesivamente durante mucho tiempo. Así que toda la vida ha sido una constante en mí la pintura. Es algo, ¿no?, que siempre nos comentas y que desde luego es importante siempre aplicarlo a todos los ámbitos. Estamos en constante aprendizaje, ¿no? Aprendizaje de la propia vida, ¿no? Así que también en la pintura hay algo que siempre subrayas, ¿no? Claro, yo no soy ese tipo de persona que lo que pasa en la vida le es ajeno, ¿no? A mí me preocupa mucho todo lo que ocurre, los momentos que se viven malos, los que estamos viviendo ahora en cuestiones políticas y en cuestiones así de mucho alboroto, ¿no? Y eso a mí me afecta directamente. Y procuro con mucho esfuerzo de apartarlo de mi pintura, porque mi pintura quiero que sea más amena, más benevolente, ¿no? Pero me tengo que implicar en otras cosas porque creo que el mundo no podemos dejarlo que esté en manos de otros siempre y que los otros hagan lo que les parezca. Por eso te implicas y buscas por lo menos poner tu granito de arena y hacer que la parcela que te corresponde sea un poquito mejor, ¿no? Darle, no es que vayas a conseguir lo indecible, pero por lo menos cumple con tu parte moral de que en la sociedad todos debemos de participar en los problemas que contiene, porque los problemas son de todos, ¿no? Aunque no los busquen unos pocos, pero el problema es de todos. Claro que sí, ya que lo estás comentando, no me resisto a recordar algo que conocerán la mayoría de nuestros oyentes, pero dado que estamos hablando de retrospectiva, de toda una vida ligada a la pintura, pero hablas de esa implicación de que hay que implicarse, bueno, pues para aquellas personas que a lo mejor, bueno, como decíamos, pueden ser más jóvenes y no conozcan la trayectoria de José Luis, bueno, pues él ha sido concejal en tres legislaturas, por ejemplo, implicación política en el día a día de sus vecinos también. Ha participado en la Federación de Padres de Alumnos de Ubrique y de Andalucía. Trabajó en la Peña Flamenca de Ubrique, fundador de la Escuela de Adultos. Hay que hablar también de la Asociación Ayuda, por ejemplo, la Sociedad de Amigos del Arte. Hoy en día, bueno, pues también implicado en torno a la problemática de la discapacidad, como siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, a través de una asociación como Arte 2000. Y estas son solo algunas pinceladas, digo, para aquella persona que nos esté escuchando, siempre viene bien recordarlo, es solo una muestra, ¿no? También de esa implicación de la que hablas. Claro, eso es, y además eso es el granito de arena que yo te hablaba anteriormente, ¿no? Es decir, aquí necesito implicarme porque esta parte de que se va a hacer ahora es importante de que no decaiga, sino de que se fomente y se hagan cosas, y de así vas pasando de un lado a otro. Y todo eso no estás implicado por tu propia inquietud, no porque pretendas nada, ¿no? Porque pretender cosas en esto es una ridiculez. Lo único importante es la satisfacción con tu propia actitud y ver que donde hace falta algo, pues allí hay que hacerlo. Y en esto de la pintura, pues nos vemos implicados en montones de cosas. Y en política, pues, como dicen los buenos castellanos, hasta la médula. Cuando hablamos, por cierto, de pintura en muchas ocasiones, siempre se habló, ¿no? Y se apuntó esa necesidad de que hubiese un espacio pictórico en la zona de más accesible, además, ¿no? Bueno, y como puede ser el centro neurálgico de Dubrique, en la Avenida de España, se consiguió ese espacio. Te quería preguntar, ¿no? Precisamente por la sala, ¿cómo has visto esa sala municipal de exposiciones del antiguo mercado de Abastos? Pues yo estoy encantado con la sala. La sala es preciosa, la sala es una sala que es digna de una capital, donde, bueno, ayer mismo hablábamos unos cuantos amigos de la sala, y la sala, las capitales, las salas de arte son más bien pequeñitas. Esta es una sala grande, cómoda, muy bien hecha, con mucho cariño, y donde durante muchísimos años creíamos que ese era el sitio adecuado para poner la sala, porque aquí en Ubrique tenemos el convento, tenemos el San Juan de Letrán, y son sitios que sí, que están bonitos, que son muy, muy alegres y están muy bien, pero que están muy retirados de lo que es el foro donde la gente se mueve para ver el arte, ¿no? Porque el arte, a pesar de que unos mejores y otros peores, la gente, como no se lo ponga a su alcance de que pueda verlo, quitándolos de siempre que les gusta, pues es difícil, ¿no?, de que la gente acuda a esos sitios donde le coge muy lejos. Entonces se ha conseguido ahí se ha trabajado bastante, se han hecho muchísimas peticiones, porque en un momento dado se podía desviar y hacer cualquier sala comercial ahí, y se perdería otra vez la oportunidad de que Ubrique tuviera eso. Y habría que reconocer que en Ubrique hay muchísima gente pintando y que necesita un vehículo digno que traslade el arte de cada uno, ¿no? Y la verdad es que es una satisfacción ver que, con la colaboración de que el ayuntamiento decidió que era digno de que se hiciera, porque tantos pintores como hay en Ubrique necesitan un cobijo, necesitan un sitio donde explayarse y donde poner su obra. Pues conectando Así además que precisamente con esto y hablando de la proliferación de espacios, afortunadamente, ¿no? Más apropiados para lo que es el arte, las exposiciones artísticas, hay que destacar también un bonito detalle, ¿no? Una bonita coincidencia, digo, porque a unos metros de distancia, si hablamos de la Avenida de España, va a coincidir durante algunos días al menos tu exposición con la de tu hijo, además, ¿no? Con la exposición de Casiano López en esa nueva sala también por parte, en este caso, de la Fundación López Mariscal. exactamente, también la Fundación Mariscal esta ha hecho una sala muy coqueta, muy bonita. Es pequeñita, pero la verdad que es muy agradable. Y en ese mismo tiempo, y da la casualidad que coincidimos, allí expone mi hijo Casiano y aquí expongo yo. O sea que lo que le guste la pintura, pues pueden ver en un día las dos exposiciones, cada uno en un estilo distinto, porque la verdad es que pintando no nos parecemos padre e hijo. Él tiene una temática y yo tengo otra, ¿no? Pero la verdad es que los dos nos volcamos en lo que es el mundo de la pintura. Y ahí está la base de la proliferación de tanto y tanto pintor, entre las clases, entre los estudiantes. Ten en cuenta que tenemos en Ubrique 37 o 38, no sé exactamente, licenciados en Bellas Artes, ¿sabes? Búscame un pueblo cualquiera en España, quitando capitales y cosas de estas, ¿no? Claro, teniendo en cuenta además la población, el número de habitantes, en la comparativa, seguro que. Exacto. Búscate un pueblo que tenga esa cantidad de licenciados, que esto es una riqueza cultural enorme para un pueblo, ¿no?, que se debe tener muy en cuenta desde las autoridades. Sabes que tienen una riqueza cultural ahí que no en cualquier lugar se ha dado, ¿no? Tal vez esto sea circunstancia, o tal vez sea el trabajo que se ha hecho anteriormente por mucha gente, ¿no? Pues seguro que sí, es un patrimonio además, ¿no? Que se ha ido, afortunadamente, patrimonio personal y de cualificación, de riqueza cultural que se ha ido ganando en ello y bueno, pues la cantera que sigue aumentando además, vamos viendo cómo van resurgiendo, ¿no? Nuevos artistas y bueno, pues eso hay que destacarlo, sin duda. Hablando de toda esta evolución, bueno, pues centrándonos, si te parece, en lo que es la exposición retrospectiva que me comentabas, bueno, si siempre es complicado hacer o escoger, ¿no? Seleccionar dentro de toda una vida dedicada al arte, bueno, pues 60 o 70 años, imaginemos, ¿no? Dedicado a la pintura. Bueno, por la complicación que supongo, ¿no? Que has tenido, al final son 71 obras, pero me decías que, bueno, ya el espacio no daba para más, ¿no? A pesar de que estás muy satisfecho, pero que, bueno, pues es complicado, ¿no? Desde luego hacer este tipo de selección para una retrospectiva, ¿no? Es complicadísimo porque como buen padre a todos los hijos los queremos por igual, ¿no? Entonces cuando está seleccionando dice, y este y el otro, te puedo decir como anécdota que he bajado hasta la sala para colgarlo y me han sobrado unos 20 cuadros porque no sabía escoger exactamente si este, si el otro, y entonces claro, a la hora de colgar ya no había más remedio que decidirse, ¿no? Pues Y me he tenido que traer de vuelta una cantidad de cuadros respetables que también me hubiera gustado exponerlos. Y también tengo cosas, vamos, de última novedad, que no puedo exponerlas ahora porque quiero hacer, si algún día me permite la fuerza de hacerlo, otra exposición con esa temática exclusiva, ¿no? Que estoy haciendo ahora. Es completamente nueva y muy libre y muy que me siento muy bien haciéndola, ¿no? También me hubiera gustado poner algo de eso, pero claro, es que aquí se trata de poner una pequeña muestra de cada cosa, ¿no? Y es muy difícil escoger. En el estudio se han quedado muchísimos cuadros y lo que te digo que me han sobrado también de los que bajé, porque yo digo, bueno, al principio parece que no van a entrar, pero después apretando por aquí y por allí un poco. Pero claro, eso tampoco se puede hacer porque lo que hace es que desvirtúa un poco la exposición. Los cuadros no pueden estar completamente amontonados. Los cuadros tienen que tener un espacio, tienen que tener una libertad para poderlos ver. Si tú tienes un cuadro pegado al otro, es difícil porque entonces la vista se te va de uno a otro. Entonces hay que darle una geometría y una forma de colgar los cuadros para que los cuadros respiren por ellos mismos, ¿no? La importancia del cuadro no es colgar un cuadro como colgamos un almanaque. El almanaque lo vamos a ver para ver el día y el cuadro lo vamos a estar viendo siempre, pues necesita su propia vida y su propio ambiente. El cuadro respira, como decimos nosotros profesionalmente. Cuando el cuadro respira, que tiene sus cualidades, tiene su forma, tiene su expresión, el color, el dibujo, la perspectiva y sobre todo a lo último del todo ya que es colgarlo, que es cuando tú entregas todo tu cariño con haberlo hecho y lo entregas a la gente para que la gente lo disfrute y lo vea. Unos le gustarán y a otros no le gustarán, porque eso es lógico en la vida, ¿no? Pero el cuadro tiene su propia vida y tiene su propio lenguaje y no es una cosa que se cuelga en la pared y punto. Es algo vivo y algo que va evolucionando con el tiempo, que incluso mejora con el tiempo. Pues Porque así es. los colores se van matizando, se van poniendo un poco, a lo mejor más oscuros por la atmósfera o por lo que sea, ¿no? Y van adquiriendo un carácter distinto. Pues así hasta un total de 71 obras. Claro, si te pido, José Luis, que un poco nos esboces, ¿no? Lo que es la temática, el estilo, tamaño, pues la verdad es que diríamos que son muy diversos porque precisamente, ¿no? Con ese sello evidentemente inconfundible de José Luis López Núñez, pero es una evolución por todos estos años, ¿no? Es muy difícil poder hacer eso porque pasas del tema paisaje al tema figura o a cualquier o a un bodegón o a un desnudo y pasas de una cosa a otra, claro, y cada temática tiene su propio lenguaje, tiene su propia facultad para expresarse y para decirle a la gente, mírame por aquí o mírame por allí, ¿no? Ya te digo, pasar de un desnudo completamente moderno, sin nada académico, sino todo lo contrario, por esa inquietud de que tú quieres evolucionar en una forma de ver eso, de ahí pasas a un Cristo, que tengo un Cristo esto es para que lo vea la gente mejor que explicártelo, Sí, es un Cristo muy raro, ¿no? Muy raro, pero que tiene una serie de intenciones en el mensaje, que quiere decir que a la gente, no sé por qué, pero le llama mucho la atención y le gusta a los poquitos que lo han visto, ¿no? Y de ahí a otros temas y a otras figuraciones donde ve muchas cosas que tú... Es una lectura amena, es como el que cuando coges un libro y el libro de principio a fin te va entusiasmando, porque conforme van pasando las hojas te vas entusiasmando más, ¿no? Hay temáticas que te va metiendo en otro sitio que no tenías antes, pero que este, vi aquel y ahora veo este y ahora veo el otro, ¿no? Y ese libro, mientras lo tengas abierto entre las manos, pues lo estás disfrutando, ¿no? Esa es la intención que yo tengo con la exposición. La de un libro abierto donde, desde que empieza su recorrido hasta que lo termina, que sea ameno y distraído. Y seguro que, como vamos a comprobar a partir de esta noche, lo ha conseguido José Luis, con una exposición que en ese sentido, ¿no? Pues ha avanzado como pinturas, ¿no? Pinturas porque, como decimos, recoge una amplia variedad de temáticas, de estilos, y bueno, toda esa riqueza que has ido acumulando, toda esa evolución a través del tiempo. Exacto. Exacto, el tiempo y la salud, que la salud muchas veces te impide también, te impide seguir trabajando. Pero bueno, con un poco de fuerza y de fe, te vuelves a recuperar y te vuelves a meter de lleno en el trabajo. Nos decías antes que es muy difícil, ¿no? Elegir cuadros, te ha sido muy complicado descartar algunos porque ya no había más espacio. A pesar de esa complicación, te voy a pedir que nos comentes, si te parece, ya te has referido a alguno, pero especialmente alguna obra que nos quieras destacar dentro de lo que es esta nueva exposición. Es difícil lo que me pide Juan Carlos, porque es lo que te decía antes, ¿no? Los padres todos queremos tienen a los su historia, ¿no? Por igual. Pero siempre hay alguno que, como a todo el mundo, el que vaya y vea la exposición, habrá un cuadro que le guste más que otro, ¿no? O habrá la persona excesivamente estricta que no le guste ninguno. Que todo eso es posible en este mundo en que vivimos. Pero bueno, yo confío en que no. Pero yo te podría decir algo que a lo mejor otra gente no se va a fijar, pero yo tengo una acuarela allí que lo llamo el Parlamento, y son tres personas mayores que están sentadas en un banco de la plaza, y eso lo vemos todos los días cuando pasamos por la plaza, ¿no? Vemos a unos pocos de ancianos sentados en un camapé y están charlando, ¿no? Están charlando de sus cosas y de su eso. Y ese lo hice en una acuarela, ¿no? Y es un cuadro serio, un cuadro, ¿cómo te diría yo? Serio, es un cuadro serio. Esa es la palabra con que lo definía, porque estás viendo tú allí delante del cuadro que esos señores están hablando de sus cosas. Y están meditando seguramente de su pasado y de otras, porque ya las personas mayores, el paso de la vida, hablamos más del pasado que del presente, y eso quiere decir que ya hemos vivido algo más de la cuenta. Bueno, pues solo es una gota dentro de todo lo que vamos a poder disfrutar, ya decimos, a partir de esta noche a las 9, la inauguración en la sala de exposiciones, nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, una inauguración en la que, además, José Luis, te van a acompañar como presentadores de esta inauguración David Vulpe y Manuel Pérez Tratoy, ¿no? Pues sí, la verdad que me siento plenamente orgulloso de estas dos personas, ¿no? A don Manuel, un señor al que le tengo un cariño inmenso, una persona que tiene unos valores extraordinarios, una persona que se hace querer a la fuerza. Y la verdad es que lo aprecio muchísimo. Y a David Vulpe, si te digo lo mismo de David, David es cariñoso, es un tío estupendo, es una persona súper agradable, que se adapta a todo lo que ha vivido por la vida, de todo lo que tú le digas, y él es un artista completo también, él maneja la la cámara fotográfica como nadie, te diría yo, sin ofender a nadie. Entonces son dos personas que son amigos, ¿no? Porque para estas cosas tienes que contar con gente que con la que tengas una relación de amistad y de cariño. Porque son días donde uno expone tu trabajo de mucho tiempo y el trabajo de, no sé, sabemos si de una vida, y entonces tienes que tener contacto para que te presente la exposición gente amena, gente amiga, y gente en particular, diría, no te diría buena, sino que son los dos excesivamente buenos, ¿no? Los dos significan mucho para mí, y entonces son ellos los que lo van a hacer. Y me siento muy, pero que muy orgulloso de que sean ellos. Además, dos personas, hablamos de implicación anteriormente, ¿no? Como una seña de identidad, José Luis López Núñez, pues también, ¿no? David Pulpe y Manuel Pérez Tartoy, dos personas muy implicadas. Y bueno, pues David Pulpe, por ejemplo, colaborando en la organización recientemente, ¿no? De ese desfile contra el cáncer, digo, por poner solo un ejemplo, ¿no? Y Manuel Pérez Tartoy, bueno, pues qué decir, ¿no? Y además, hace días. Se materializaba ese homenaje más que merecido y su nombramiento como hijo adoptivo, ¿no? de nuestra localidad. Eso fue algo emotivo y extraordinariamente humano, ¿no? Y ahí David ha trabajado muchísimo también en conseguir con Esperanza Cabello y Antonio, que no me acuerdo el apellido ahora. Han hecho una labor extraordinaria, porque eso es muy difícil, ¿sabes? Antonio Gutiérrez. Tener que buscar firmas, tener que buscar papeleo y tener que buscar muchas cosas para que se acepte una persona que le vas a dar un título tan importante, ¿no? No te puedo explicar cómo estos días que yo lo he visto, he estado con él en las vísperas de que llegara el deseado día de que le impusieran la medalla de hijo adoptivo, como estaba Don Manuel retórico y lleno de alegría, porque él decía que él no se merecía eso. Y no sabe él en qué importancia y en qué medida le correspondía y le valía el que le pusieran ese título. Porque ya se quedará en la historia de Ubrique como un hijo adoptivo, que vino un día de Galicia, que puso todo su cariño en lo que era su trabajo de la ONCE, pero que ese trabajo fue tan importante y tan extraordinario que repercutió en toda la población. Y cierto es que hoy, de punta a punta, de nuestro pueblo, de norte a sur, y de este a oeste, allá donde preguntes por Don Manuel, lo conocen. Lo conocen y te hablan bien de él. Claro que sí. No solamente porque digan eso de, mira el hombre aquel que arreglaba las máquinas, que lo hacía, sino por la humanidad que tiene y por la forma de que él se ha entregado al pueblo. Entonces, es un hijo adoptivo que incluso si en un momento dado hubiera otro que vendrá en el futuro, pues a lo mejor no es tan reconocido en todos los ámbitos de la sociedad como es Don Manuel. Yo te digo que yo sigo diciéndole Don Manuel porque no me atrevo, y tengo mucha amistad con él, no me atrevo a llamarlo de tú. Y soy el primero que ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a nadie le he permitido que me hable de usted, ni, sin embargo, yo a él no puedo evitarlo de decirle siempre Don Manuel. Pues es algo que te infunde un respeto y un cariño que tiene que hacerlo así. Pues iba a decir, ¿no? Alguien con quien compartes además, bueno, pues todo lo que habéis luchado para romper barreras, nunca mejor dicho, dentro de la problemática de la discapacidad, ¿no? De las personas con discapacidad. Y bueno, pues digo, entre otros ámbitos, ¿no? Pero también, por ejemplo, algo que compartís en ese sentido, esa lucha. Sí, la compartimos y además la comentamos muy así de vez en cuando, la comentamos, porque esto de las barreras arquitectónicas no es un problema de un tiempo pasado. Es un problema de un tiempo pasado, de un presente y de un futuro. Sí. Es un problema enquistado en la sociedad, porque por desgracia es difícil de erradicar, porque son cosas que mientras está bueno, mientras se tienen las piernas en plenas facultades o la vista o cualquier otra dificultad que tengas tú para desenvolverte en la vida, mientras eso lo tengas en pleno funcionamiento, no te das cuenta de que de que hay otras personas que no lo disfrutan y que tienen que pasar por este sitio que no pueden pasar porque hay a lo mejor un bornillo o hay una barrera que te impide el poder tener tu vida normal y pasar por allí, ¿no? Entonces el mundo de las barreras arquitectónicas será un problema eterno que habrá que apelar a la conciencia de los políticos, sean los que sean y entren los que entren, aunque unos siempre estarán más favorables que otros a este tipo de eliminación de barreras. Pues no nos integraremos totalmente en la sociedad hasta que a las personas que tenemos problemas pues no se nos facilite el acceso a todos los sitios como una persona normal. Yo no puedo ir a un sitio donde dice un amigo, vamos a entrar a tomar una copa aquí, y resulta que cuando llegas allí, pues a lo mejor tienes dos escalones que no puedes. Y entonces, ¿qué le vas a decir a tu amigo? Me voy porque yo no puedo entrar. Yo lo hago, desde luego, lo he hecho siempre y no tengo dificultad. Se lo he dicho hasta los delegados en sus administraciones. Mire usted tiene una delegación aquí de asuntos sociales, resulta que tiene unas dificultades enormes para acceder a su despacho, ¿no? Sí, no sé si he hecho mal, lo he hecho bien, pero lo he hecho. Le dice, mire usted, no puedo subir. No puedo subir, como no puedo subir, o baja usted o tenemos que suspender la reunión para otro día y en otro sitio, ¿no? Yo te digo que son los problemas de la discapacidad serán eternos, pero con la buena voluntad y con ganas de hacerlo, pues poquito a poco se van resolviendo. Está Discovery ahora también, que está haciendo una labor bastante bonita, sí. bastante interesante, y empujando desde Discovery, desde asuntos sociales y desde el que de fuera, como hago yo, como hacen otros, ve cualquier problema, cualquier cosa, pues tenemos que ir, denunciarlo y ponerlo para que se elimine lo más pronto posible, ¿no? Porque todo el mundo necesita que le den una vida normal. Y conozco a gente en Ubrique que no puede salir de su casa por culpa de tener barreras en la misma puerta de su casa. Y no se le puede arreglar porque creo que, según me han dicho los técnicos, aquello tiene tantas dificultades que es casi imposible arreglarlo. Yo creo que no hay nada imposible, ¿no? Nada imposible. Todo con buena voluntad se arregla y teniendo buena voluntad y los medios necesarios, pues todos a una como fuente de una. Pero no podemos meter la cárcel a una persona joven para toda la vida porque no puede salir de su casa. Te digo un ejemplo, pero son varios, ¿no? Son varios. Hay que seguir dando... Además, todo el mundo... Sí. Perdona, Juan, todo el mundo en un momento dado, claro, es menos válido. Es lo que te iba a comentar, porque eso de las capacidades es muy relativo. Todos tenemos unas capacidades u otras, dependiendo, y claro, además van cambiando en nuestra evolución en la vida, porque llegará un momento en el que tenemos que llevar un carrito para llevar a nuestros hijos, por ejemplo. Podemos tener una fractura, podemos tener accidentes, pero es que además si tenemos la fortuna de llegar a mayores, también después lo vamos a padecer. Así que todos, en definitiva, vamos a pasar por ahí. Exactamente. Yo te cuento una anécdota y acabas de tú de referir una muy parecida, y es que estando yo en el ayuntamiento, estamos empezando con esto de las barreras arquitectónicas, de hacer las bases, y porque es que en Ubrique no había nada en absoluto con un referente a la eliminación de barreras arquitectónicas, y hubo que hacer la normativa que era de obligado cumplimiento para eliminar la barrera arquitectónica, y un día me encuentro por la calle a una persona del mismo ayuntamiento, ¿no?, que estaba implicada en este asunto, y me dice, mira, Pepe Luis, ahora me doy cuenta de lo que son las barreras arquitectónicas. Le digo, hombre, es tarde que te des cuenta, pero dímelo. Y me dice, pues que voy con mi niño en el carro y hay por montones de sitios que no puedo pasar con el carrito. Claro. Le digo, pues para que tú veas, y simplemente en el carrito, que tú puedes elegir, decir, bueno, pues me voy de aquí a otro lado donde no haya dificultades, ¿no? Pero sin embargo, por lo menos lo reconoció, ¿no? Pero ya te digo, todos en un momento dado de la vida somos discapacitados. Luego entonces, si hiciéramos y tomáramos conciencia del problema, entonces sí que llegaríamos a eliminar los problemas de las barreras en general. Vamos. Pues espero que algún día llegue esta buena voluntad. Decíamos que, desde luego, en ese trabajo, gran aportación, desde luego, en todos estos años, la de José Luis López Núñez o Manuel Pérez Trazoy, también del que hablamos. Y bueno, pues una cuestión que también es importante, ¿no?, que hayamos destacado, y es un ejemplo de todas esas temáticas, por cierto, de actualidad, que, como comentábamos al principio, hemos analizado, hemos abordado junto a José Luis López Núñez, bueno, pues años atrás también en ese espacio de radio que les ofrecíamos. Pues sí. José Luis, con ese recuerdo nos vamos a quedar. Y por supuesto también invitando, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando a que se pasen esta noche por allí, por la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, hasta el día 30, ¿verdad? Va a estar abierta allí tu exposición. Exactamente, lamento mucho que se haya, después de tanto tiempo se haya presentado un día malo con el agua, pero bueno, dice que el agua ahora era tan necesaria que suplimos una cosa por otra. Como invitación, invito a todo el mundo. Me gustaría que fuera mientras más gente mejor, ¿no? Que la viera, que pusiera sus pros y sus contras y que la vea, porque siempre lo digo, ¿no? Que el que entre en una exposición tiene que entrar con el corazón limpio. Bueno, el corazón limpio quiere decir libre de perjuicios. Porque si tú entras con una cosa preconcebida de lo que vas a ver, entonces no vas a disfrutar nada. Porque siempre va uno que te guste más y uno que te guste menos. Lo importante es que vaya, la vea y que lo que haya está hecho para que la disfrute todo el que entre, ¿no? Así que mi invitación en general, y que está abierto para todo el mundo, no necesita ningún tipo de requisito, simplemente entrar, disfrutar y que Dios reparta suerte, como dijo el otro. Pero que está hecha para disfrutar, no estará hecho para otra cosa. Pues Invito a todo el pueblo de Ubrique y a todo el que tenga interés por el arte. Pues además, no hay excusa en cuanto al tiempo, porque a partir de las 3, más o menos, da un paréntesis de lluvia ya hasta la próxima madrugada. Así que no va a haber tampoco problema con ello. Pues bendito sea Dios, porque después de tanto esfuerzo y de tantas horas de trabajo para que poderla exponer, pues la verdad que es un hándicap la lluvia, ¿no? Pero también suelo comprender que es un beneficio común y que bienvenido sea. Pues ahí queda esa invitación para todas las personas que nos estén escuchando. Ya saben, invitación en general, por supuesto, como siempre. Y nada, José Luis, nos vamos a quedar aquí. La verdad es que ha sido todo un placer volver, ¿no?, a recordar todo lo que fue en su momento, además, ese espacio aquí en Radio Ubrique. Y nada, por supuesto que volvemos cuando desees a conversar sobre diferentes temáticas. Hoy tocaba, desde luego, esa exposición que con tanto cariño han montado desde hoy hasta el día 30 de abril, con un recorrido, una retrospectiva, nada menos que con 71 obras de la evolución pictórica de José Luis López Núñez. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, José Luis, por habernos acompañado. Pues gracias a ti, y me alegra mucho en poder conversar contigo una vez más, y que sea lo mejor posible para todos. Un abrazo grande y que cuentas conmigo para todo lo que necesites en un momento dado. Igualmente, José Luis. La verdad que es muy grato el charlar contigo y volver a los micrófonos de Radio Ubrique. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos.